Junta de Andalucía. Pregúntale al Giraldito, esta es la cumbre más alta. Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió: con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar, y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com. Porque si le preguntas al Giraldillo, Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.